estalló. La bomba estalló. Estalló la bomba de la alegría. Estalló la bomba con esta guaracha mía. Estalló la bomba de la alegría. Estalló la bomba para seguir bailando. Guaracha, baby, mi amor. Lucho, saca a bailar a la Mercedes. Hermosa, ¿eh? Sigue, sigue, sigue. Qué tarde que llegué, el tiempo me ganó. Qué tarde porque tú tienes otro amor. No puedo comprender esta desilusión. Tanto amor que nos juramos, tantas cosas que soñamos, y hoy sé que sigue siendo tú, mi primer amor, solamente tú, la razón de ser de mi corazón, agua de manantial, mi paz, mi luz, mi primer amor. Sigue siendo tú, mi primer amor, nadie más que tú, y en mis sentimientos solo queda un recuerdo, bonita esperanza de que vuelvas a mí, mi primer amor. Y el tiempo.